que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte. cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web, esperando que se encuentren todas y todos muy bien. Una semana bastante alocada, como nos vienen acostumbrando los politicachos truchos que hemos sabido conseguir o nos lo metieron. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Hay situaciones que se vienen dando con bastante preocupación, al menos para aquellos que estamos viendo el grado de violencia que se aplica en determinados momentos y contra determinadas personas y en diferentes situaciones. Pero antes de eso, antes de ir a abordar todos estos temas, saludamos a la profesora Gabriela Fernández, que ya está con nosotros. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia, a todos los pacientes radioescuchas del Club de la Pluma. Digo pacientes porque estos programas se prolongan y se prolongan y van como enriqueciéndose día a día. ¿Tiene algo nuevo para hoy o no? Sí, sí. Tenemos algo que nosotros, desde los inicios de nuestra propuesta comunicacional, perseguíamos, entre comillas, ¿no? Lograr que alguien tomara la posta e hiciese referencia en el tema de los pueblos originarios. Y afortunadamente, y gracias inclusive a las gestiones de Norma Ríos, nuestra compañera de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, bueno, nos ha dado con una de sus colaboradoras, con una de sus compañeras, y Claudia Gota va a hacerse cargo de la columna a partir de hoy para referirse a los pueblos originarios. Así que bueno, para nosotros es una alegría enorme que el Club de la Pluma siga creciendo y le siga apostando la diversidad de las voces. Sí, que además le estemos dando entidad, ¿no? Un espacio que ya va a quedar como estatuido en el Club de la Pluma para esta otra faceta de los derechos humanos que tantas veces ha sido sacrificada en, digamos, en aras de otras luchas por los derechos humanos y que ha sido como dejada en otro, ¿cómo le podríamos llamar? En otro nicho de las luchas de los pueblos, digamos. Sí, pero yo le voy a hacer no una corrección, sino le voy a recordar En lo personal, cuando comencé a participar de manera activa en la mesa por los derechos humanos en la provincia de Córdoba, yo me la pasaba reclamando en aquellos primeros años cómo era posible que no se sentasen en la mesa de esta organización por los derechos humanos representantes de los pueblos originarios. Me miraban raro, así como siempre me miraron raro cuando yo afirmaba que la dictadura había sido cívico-eclesiástico-militar o cívico-religioso-militar. Reclamaba esto, reclamaba la participación y el aporte, seguramente muy beneficioso para la lucha que se llevaba adelante, de los pueblos originarios. Después de muchos años, logramos ver en la marcha de los 24 de marzo la incorporación de movimientos relacionados con los pueblos originarios. Y eso íntimamente era una satisfacción enorme porque, bueno, alguien se dio cuenta que nos faltaba algo y algunos y algunas para defender los derechos humanos en esa mesa de los derechos humanos, ¿no? Sí, en realidad hay toda una reflexión y hay todas unas teorías para abordar esta cuestión, ¿no? Los derechos humanos surgieron en momentos históricos a la luz, mejor dicho, más que la luz, al fragor de ciertos eventos, y a partir de ahí se fueron construyendo luchas que muchos abrogaron para que fueran quedando aisladas e inconexas. Y bueno, hay un material que le recomiendo fervorosamente que se llama Una epistemología para el sur de Boaventura dos Santos, en el cual él analiza esto y habla de cómo es necesario que haya una ecología de saberes que tenga una interacción en la cual se trabaje de manera contrahegemónica, no se trabaje desde una perspectiva dominadora. Y la otra gran línea que establece es la de la traducción intercultural. Y ver esto, ¿no? Es decir, cómo hace un movimiento de lucha para interactuar, entrar en diálogo con otros movimientos en lucha y poder así ver qué pueden hacer juntos en las prácticas. Esto es una muestra de que efectivamente así es, y por eso hoy los pueblos originarios están integrados en cualquier discurso por los derechos humanos. Uh-huh. Y para finalizar esta introducción con el tema de los derechos humanos de los originarios, bueno, hablando de originarios, hablando de pueblos originarios, hablando del pueblo mapuche, Jones Walla, lamentablemente ha sido confirmada su sentencia en otra de las naciones hermanas donde la injusticia se hace presente. Facundo Jones Walla, seguramente van a apelar esta decisión del tribunal, pero han confirmado su sentencia, lamentablemente. Otra muestra más de la injusticia y la parcialidad que hay en distintos estados, naciones. No. Le voy a tirar unos titulitos, unos comentarios. Usted, si quiere, aporta, ¿sí? Si usted, si quiere, aporta, ¿eh? Verduras para pocos, ¿sí? La valentía de uniformados contra una avalancha de tomates, berenjenas y lechugas. ¿Qué me quiere decir? ¿O me puede decir con esto? Yo sabía que usted me iba a hablar de esa historia que anda inundando las redes acerca del perejil asesino y terrorista. Me parece que usted está burlándose de las fuerzas de los servidores públicos de allá, de la cama. No, yo no me burlo. Simplemente, a ver, me pueden llegar a tildar de apologista de todo lo que se les ocurra, pero me parece que esos esos individuos no deberían portar esos uniformes, no deberían estar donde estaban, porque realmente no presentan la seguridad de nadie, nada más que de los poderosos que nos esquilman siempre. Son una vergüenza, son una aberración institucional. Realmente no sé cómo más calificarlos a esos miserables cobardes que detrás de un casco, detrás de un escudo, detrás de un palo, detrás de un gas pimienta se esconden, mostrando lo miserables que son, porque van en contra del pueblo trabajador, del pueblo humilde, de los mayores, de la gente, muchos, muchos, que seguramente tenían y tienen hambre y precisaban esas verduras que ofrecían allí para poder llevar el sustento a sus casas. Por ahí muchos tampoco, por ahí no lo necesitaban, pero ¿qué carajo les importa a ellos? ¿Eso es defender qué? ¿Es cuidar qué? Y a la basura de guante blanco que hacen los grandes negocios y están rifando el país, ¿los van a reprimir alguna vez? No, jamás no, porque son empleados para proteger a los miserables. Me dan asco, vomito. Efectivamente, esto de que las fuerzas del orden, entre comillas, son fuerzas puestas al servicio de defender la propiedad privada de unos cuantos, a nosotros nos excede, porque suponiendo que hubiéramos aceptado esta definición, ¿estaban defendiendo la propiedad privada de quién? ¿Usted sabe que estaban destrozando adoquines? Está filmado. Estaban destrozando adoquines para culpar a los feriantes. Lo mismo que hacía la gente de Bullrich cuando se iba a protestar en contra de la reforma previsional. Claro, pero digo, a ver, ahí había una protesta, iba a haber una protesta que ellos estaban esperando contra una ley, algo. Digo, que están defendiendo algo, pero acá, ¿qué es lo que estaban defendiendo? Es realmente inadmisible, inexplicable, inaudito. Y además de ser una aberración institucional, es una aberración humana. Totalmente. Por eso sigo convencido que hay un importante porcentaje de la sociedad que es una mierda. Disculpen, pero bueno, es así. Sigue la violencia institucional, ¿sí? Hablando de violencia institucional, no hay acuerdos paritarios docentes. Arrancamos bien el año. Eso no fue todo. No sé a qué se estará refiriendo a usted, pero yo estuve siguiendo más o menos la pseudo convocatoria de Vidal a paritarias, a la que le hizo una oferta inadmisible y los gremios rechazaron. Vidal además respondió con una reunión de gente que sí está interesada en la educación. Ajá. No los docentes ni los gremialistas, no, esos quiénes, no. ¿Quiénes están interesados? Y eran 4 directores de Cambiemos. Ajá. 4 secretarios de Cambiemos. Ajá. 5 participantes en las mesas esas que ellos tienen, jurisdiccionales. Pero era todo de la Ñuma. Todo de Cambiemos. Ah. Pero ellos estaban interesados en la educación y no tenían banderas, y claro, si no necesitaban identificarse entre ellos. Y diciendo que iban a hacer estas convocatorias como más frecuentemente y haciendo más ruido, para que entiendan que no pueden tener de rehenes a los estudiantes, gente del sistema educativo que tiene que ver con lo partidario y con lo político. Ni siquiera un primo de Durán Barba tuvo la gentileza de cambiarle el libreto, porque siempre con la misma estupidez. Pero a mí me gustaría recordarles a todos, he tenido la oportunidad de recordárselo a un funcionario personalmente. Decirle, pero ¿con qué tupe hablan en contra de la política partidaria si todos ascienden a esos lugares mediante política partidaria? ¿Con qué tupe se niegan a que hablemos de banderías políticas cuando ninguno de los que está ahí ha llegado por otro medio que no sea por elecciones? Es como increíble. No, no es increíble. Ironías aparte. Estornelli y Bonadío. Dos tipos audaces o dos tipos siniestros. ¿D'Alessio en cana? Che, pero lo metieron a D'Alessio en cana y no lo hicieron de la forma en que cuando se lo llevaron a Vudú, por ejemplo, no lo sacaron en pijama, no mostraron en TN, la tapa de Clarín o Forrín, no sé cómo quieren llamarle. Claro, es el que buchoneó aparentemente, ¿no?, con el tema este de los poderosos y las extorsiones. En fin, esas son las reglas con las que se mueve. Tal vez lo habrán hecho simplemente para decirle, bueno, deja de hablar tarado porque te estás embarrando la cancha. En fin. No, bueno, a mí me parece que ellos necesitan chivos expiatorios. Siempre van a hacer que alguno caiga. Después lo van a salvar como puedan o no. Porque usted sabe que acá no les importa sacrificar a una generación, menos les va a importar sacrificar a un individuo. ¿Y una Suprema Corte de Justicia tenemos? No sé por qué le llama Suprema, no sé por qué le llama Justicia. Comen, porque la comen ahí a la napolitana, creo, no sé. A ver, Norberto, llevamos 14 minutos de introducción. No. ¿Podríamos, por favor, empezar este programa? No, espere que me faltan un par de cosas más. Bueno, yo pregunté por la Suprema Corte de Justicia porque digo... No existe, porque mirá todos los miserables que están en Comodoro Pi, y no pasa nada, está como si nada. Pero, un par de cositas últimas vamos para esta introducción. Violación a los derechos humanos. ¿En dónde se producen violaciones a los derechos humanos? ¿En Haití o en Venezuela? ¿Usted qué opina? En Haití hay una revuelta popular impresionante, y están matando a la gente, como siempre han hecho históricamente en Haití. Pero, ¿y la fuerza del Comando Sur no se enteraron? ¿No le avisaron, che? Habría que decirles para que vayan a instalar una base y... No, claro, lo que pasa es que no tienen petróleo, boludo. Está bien. La ayuda humanitaria. ¿Le quieren mandar ayuda humanitaria a Venezuela? Así como... Lo hicieron con Libia, con Irak, con Afganistán. Yo te lo dije el domingo pasado. Están cercando las fronteras de Venezuela. En esta semana, lo compartí en las redes sociales, han invitado, tómalo entre comillas y con mucho cuidado, han invitado a funcionarios militares del gobierno de el miserable Bolsonaro para integrar las fuerzas del Comando Sur de los Estados Unidos. Eso sumado a las fuerzas que no te muestran, nazisionistas que entraron al Brasil, son las que van a reforzar el asedio desde el lado brasilero hacia Venezuela. El continente está en peligro. Y para no abundar más, pues ya te lo dije el domingo pasado, si quieres escuchar el programa anterior, nos acabamos de enterar, gracias Sandra Biancucho por compartirme la fuente, nos acabamos de enterar de que han implementado una nueva modalidad de retiro. El tipo no renuncia, me estoy refiriendo a Lenín Moreno, el presidente que era presidente o es presidente en Ecuador, este miserable que traicionó todo lo que había logrado Rafael Correa. Y el tipo es como que se toma una licencia prolongada, que esto si no es la antesala de lo que puede llegar a ser Mauricio Macri, o sea, Mauricio Macri acá en la Argentina, le pega en el poste. Como está acostumbrado a irse de vacaciones casi todos los días, este otro, Lenín Moreno, se va de unas largas, extensas vacaciones y deja las funciones de presidente, se la da a cuatro secretarios que nadie conoce. Y hay un vicepresidente, que creo que es el tercero en la gestión de él, que no se sabe que, si existe. Es como los vicegobernadores acá de la provincia de Córdoba, que nunca sabemos para qué carajo están y quiénes son. Y así está Ecuador. Bueno, otro punto más para reforzar intervenciones foráneas, porque esto va a desencadenar una revuelta importantísima, muy fuerte, espero equivocarme, en Ecuador. Mucho más fuerte de las protestas que se venían haciendo, reclamando la renuncia del presidente Lenín Moreno. Como este no renuncia, se toma vacaciones, es muy probable que esto vaya en peor medida las reacciones de la gente en las calles. Y bueno, y también con eso pretendan justificar una intervención foránea. Es más o menos lo que yo quería contarle. Usted no dice más nada, ¿no? Sotto voce la profesora Gabriela Fernández. Nosotros vamos a presentar la primer columna para abrir el bloque internacional, la columna que nos envía desde México el profesor Fernando Lizama Abado. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Esquema perverso para tronar la Comisión Federal de Electricidad. México ya no es tierra de conquista. En favor por la cuarta transformación. 60 años de libro de texto gratuito. Buenos días, hermano Norberto. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, expresó ante los medios de comunicación que existe un esquema perverso en el que la empresa tiene que pagar la renta de 7 gasoductos que no funcionan, y desde 2015 esos contratos han costado 62 mil millones de pesos. Las empresas asociadas a los 7 ductos que no operan por condiciones adversas, pero cobran a la Comisión Federal de Electricidad como si suministraran el gas. Son las compañías Carso, Yenova y TransCanadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará renegociar esos contratos con las empresas. Pemex, hermano Norberto, estaría obligada a pagar hasta 60 mil millones de dólares. Y por lo tanto corre el riesgo de quebrar si no se llega a nuevos términos con las empresas por los 7 ductos varados. La CFE, Comisión Federal de Electricidad, ya pagó 5 mil millones de pesos y este 2019 está por pagar 16 mil millones de pesos. La empresa Carso, hermano Norberto, es de Carlos Slim, Elú. La empresa CFE tiene que pagar en 25 años 70 mil millones por el alquiler. El gobierno mexicano acusó al expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios mexicanos de favorecer indebidamente a empresas privadas de energía eléctrica y debilitar a la Comisión Federal de Electricidad. Se crearon intereses entre los sectores privados y las antiguas autoridades, hermano Norberto, para que en unos años haya reducido la capacidad de la empresa Comisión Federal de Electricidad hasta el 50% y quiebre. Así la CFE, durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, La CES se fracturó en 6 filiales y empezó a la privatización y destrucción de la propia empresa CFE. El objetivo, hermano Norberto, está claro: la destrucción del monopolio estatal de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Se crearon los contratos leoninos que sangran a ambas empresas hoy en día. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno busca que se logre una reestructuración de acuerdo y compromisos de manera voluntaria. Se está exhortando, dijo, a las empresas para que celebren un convenio y revisen los contratos y se haga el acuerdo que no van a aumentar los precios de la electricidad. México, expresó López Obrador, ya no es tierra de conquista. Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público. Se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer empresas particulares. La inversión del sector privado es comparable a una conquista como la de los conquistadores españoles. México, reiteró, ya no es tierra de conquista. Eso se terminó. Durante la celebración del 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, hermano Norberto, dijo Andrés Manuel López Obrador que lo importante no es solo la lealtad a los hombres. A veces la lealtad a los hombres cae en la abyección. Lo que vale más es la lealtad a los principios, a los ideales, a la lealtad al pueblo, la lealtad a la patria, afirmó López Obrador. Luego siguió diciendo, hermano Norberto, vamos a seguir trabajando de manera conjunta con las Fuerzas Armadas. Pueblo uniformado nos está ayudando en la cuarta transformación de la vida pública. En la conmemoración de los 60 años del libro de texto gratuito, hermano Norberto, el presidente Andrés López Obrador criticó a las organizaciones civiles, los organismos autónomos, los expertos o especialistas citados por medios contra los mismos medios y contra la sociedad civil. El gobierno estuvo convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios. Se crearon organismos autónomos e independientes para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos y permisos a empresas particulares. Nos vendieron la idea que esto era independencia y autonomía, que la sociedad civil era gente decente, porque los del gobierno eran corruptos. Se aplicaba la máxima del vasallaje, obedecer y callar, pero, subrayó López Obrador, todo el que se meta en caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad. Yo no voy a proteger a nadie en casos de corrupción. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Valo desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. We'll be right back.

Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de México porque vamos a recibir la columna de nuestro amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica. Violencia Crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia Crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma y de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular en referencia a un gran filósofo marxista desde nuestra perspectiva, un filósofo desestimado lamentablemente en el ámbito académico, pero también hay que decirlo, desestimado e incluso desconocido en el ámbito de los diversos marxismos y particularmente en América Latina, pues sus obras ni siquiera... O sea, se han traducido muy pocas de sus obras, no se conoce, no hay material sobre él, es difícil encontrarlo. Nos referimos al filósofo italiano Valentino Gerratana, que justamente el día de hoy, esta columna yo la estoy grabando el 14 de febrero, el famoso Día del Amor y la Amistad, pero el 14 de febrero de hace 100 años nace Valentino Gerratana en Italia, ciertamente contemporáneo más o menos a Gramsci. Y pues este sujeto, insistimos, no es muy conocido, pero por los lectores de Gramsci sí es recordado, por cierto, con cariño, porque Gerratana básicamente es el editor que prepara la edición crítica de los Cuadernos de la Cárcel, porque recordemos que en los años 50 el secretario general de en aquel entonces del Partido Comunista, Palmiro Togliatti, edita los Cuadernos de la Cárcel, pero es una edición temática que nosotros aplaudimos el esfuerzo porque es una edición que es un poco más pedagógica, un poco más amable con el lector, más fácil de conseguir. Es la que traducen los gramscianos argentinos, Aricó, Portantiero. Pero Gerratana dice, bueno, es que también hay que hacer una edición que sea un poquito más científica en el sentido de que respete la cronología de cómo Gramsci verdaderamente escribió de manera fragmentaria, por cierto, sus Cuadernos de la Cárcel. Entonces él edita los Cuadernos de la Cárcel y acá en México, creo que es Ana María Palos, también el equipo de Dora Canossi, traducen en la editorial Era, que por cierto no ha reeditado las obras de Gramsci, bueno, traducen esta edición crítica de Gerratana, y pues acá en México esta edición de Era pues es dificilísima de conseguir, es muy difícil, incluso a veces en las bibliotecas ni siquiera está, pero afortunadamente en internet es fácil de conseguir. Bueno, quisiéramos el día de hoy recordar algunos aspectos de la vida de Gerratana, sobre todo porque insistimos es desconocido, pero creemos que tiene una relevancia sustancial, digamos, en la producción teórica del marxismo. Antes que nada, Gerratana es un militante político, hay que decirlo, participa en las resistencias antifascistas, reconstruye en el Partido Comunista Italiano, después de la caída del fascismo, por supuesto, y es un gran estudioso, él estudia Derecho, pero es un gran estudioso en general, prácticamente de la obra de Marx. Y más allá de eso, él siempre estuvo metido en los debates más relevantes, me parece, de Europa, de esos años, del 60, 70, 80 y del 90 incluso también. Él discute con Bobbio, por ejemplo, el concepto de democracia. Discute antes con Galvano de la Volpe, que son discusiones muy relevantes, y con el propio Coletti, que como sabemos, Coletti al final de su vida pues es muy oscuro su destino. Pero a diferencia, por ejemplo, de Cerroni o del propio Coletti, me parece que Gerratana, o sea, la perspectiva marxista de Gerratana siempre se mantiene, digamos, estable. No se vuelve de derecha, no se vuelve socialdemócrata, no renuncia al marxismo. Y de hecho en los congresos de Gramsci, aquí hay cosas muy interesantes que sí voy a mencionar. En los congresos de Gramsci, particularmente hubo uno en el 77 organizado por el Partido Comunista Italiano, en donde el propio Máximo Salvatori, que es muy conocido, incluso las obras de Salvatori creo que estas están más traducidas que las de Yerratana. Pero ya por esta época, Salvatori pues forma parte, me parece, del Partido Comunista Italiano. Y Salvatori creo que forma parte de este conjunto de intelectuales que empieza a leer tempranamente a Gramsci ya en una clave muy culturalista, renunciando a los conceptos de lucha de clases, renunciando a los conceptos como dictadura del proletariado, extinción del Estado. Y esta es una lectura que se empieza a abrir en Italia, y me parece que el día de hoy incluso es hegemónica, es lamentable. O sea, los teóricos más respetados en Italia el día de hoy, por ejemplo, Domenico Luosurdo, creo que él tiene un libro que sí está traducido al castellano, es difícil de conseguir, creo que se llama del liberalismo al comunismo crítico, si no me equivoco. Y básicamente la tesis de su libro es que para Gramsci no hace falta extinción del Estado, solamente hace falta gestionar el Estado de otra forma. Y esta es una lectura que se vuelve muy hegemónica en Italia. Pero Yerratana, la virtud de Yerratana es que tempranamente él dice, bueno, el concepto de hegemonía no puede desligarse del concepto de lucha de clases y del concepto de extinción del Estado. Claro, en términos teóricos podría parecer muy abstracto, pero finalmente cuando Salvatori decía lo contrario, cuando decía, no, es que Gramsci es más bien un culturalista, un socialdemócrata, Salvatori hacía esto sobre todo para poner a Gramsci como el teórico oficial del Partido Comunista Italiano, que por aquel entonces ya se había hecho muy socialdemócrata, había renunciado a muchas perspectivas revolucionarias anteriores, había muchas tergiversaciones, mucho revisionismo, en el mal sentido de la palabra, creo que hay que decirlo, muchas concesiones al liberalismo también. Hay concesiones en el sentido de mala fe, podríamos decirlo, y Yerratán es uno de los que denuncia esto. Y a mí me parece que esto no le gusta a los dirigentes y a los intelectuales del Partido Comunista, porque cuando se cumplen los 60 años de la muerte de Gramsci, hay un congreso allá en Italia, no invitan a Yerratán. Esto a mí me parece muy partido, o sea, no invitan a Yerratán a ese congreso porque Yerratán ya les había dicho que no está de acuerdo con su interpretación liberal de Gramsci. Y bueno, Yerratán es muy discreto, guarda silencio, me parece que en su vida militante y cotidiana siempre es muy discreto, más bien está metido en los debates, en la militancia, no denuncia estas cosas. Pero actualmente en Italia, no sé si vaya a haber eventos, si hay eventos el día de hoy, 14 de febrero, o esta semana para conmemorar a Yerratán. Yo no he visto ninguno, al menos en las redes sociales de las universidades de Italia o de otras instituciones cercanas a Gramsci. Pero los libros de Yerratán, primero, no están traducidos, solamente uno está traducido, creo que es Investigaciones sobre el Marxismo, es difícil de conseguir también, pero tal vez en las universidades públicas grandes, por ejemplo acá en la UNAM, acá al menos hay un ejemplar físico, en internet no se encuentra. Pero si leemos las obras, o particularmente esta obra de Yerratán, a mí me impresionó mucho. O sea, tú todavía la continúo leyendo, me está impresionando mucho los ensayos, por ejemplo, de marxismo y darwinismo. Hay aportaciones ahí sustanciales. Los textos sobre Antonio Labriola, que es otro gran marxista italiano, maestro de Gramsci, por cierto. Todos los textos de discusión con Bobbio, con Galvano de la Volpe, son impresionantes, la capacidad creativa de este señor. Pero yo quisiera destacar un ensayo que sí se puede encontrar en internet, que se llama, es un ensayo muy chiquito, se llama El concepto de hegemonía en Gramsci, lo recomiendo mucho, es verdaderamente chiquito, tiene 6-7 páginas. Y aquí Yerratán me parece que en un ensayo tan chiquito, tan relevante, logra decir cosas tan importantes en torno al concepto de hegemonía de Gramsci. Es difícil resumir las tesis, pero yo voy a destacar una muy particular, porque él dice que cuando hablamos de hegemonía, cuando hablamos de hegemonía en términos generales, pues parece una abstracción, ¿no? En algunas notas de la cárcel es cierto que Gramsci aborda el tema de la hegemonía, parece que independientemente de si habla de la burguesía o del proletariado, en otras notas claro que lo matiza, pero Yerratana dice, bueno, hay una diferencia sustancial entre la hegemonía que puede ejercer una clase dominante, como bien son las burguesías, las oligarquías de América Latina, y la hegemonía que deberían ejercer, pues, los pueblos latinoamericanos, por ejemplo. O sea, hay una diferencia entre la hegemonía que ejercen efectivamente las clases sociales. Nos dice Yerratana de manera muy concreta, muy precisa, muy simple, incluso muy honesta, nos dice, la hegemonía que ejercen las clases dominantes, tiene que ver con su papel dentro, que ocupan dentro del Estado, el papel de organización de esa propia clase dentro del Estado. Solamente en el Estado la clase dominante logra unificarse, logra construir una historia, podríamos decir, la historia oficial, logra hacerse dominante solamente si es una clase nacional dominante, que logra organizar y también incluir subordinadamente las demandas o las aspiraciones de las clases subalternas. Esto es lo que nos dice Yerratana respecto de la hegemonía de las clases dominantes. Es decir, solamente la hegemonía de las clases dominantes, o sea, tiende a ser, claro, dominante en el sentido de la coerción, pero también tiende a incluir subordinadamente aspiraciones de las clases subalternas. Tiende a incluir de alguna manera. Y nos dice Yerratana, para que la clase dominante pueda incluir, tiene que mentir. Tiene que producir cierta enajenación, tiene que producir la desmovilización, la revolución pasiva, pero en un sentido negativo, regresivo incluso. Y en cambio, nos dice Yerratana, cuando hablamos de la hegemonía de las clases dominadas, de las clases subordinadas, de las clases subalternas, de los pueblos latinoamericanos, por supuesto, de las clases proletarias, de los trabajadores, de las mujeres, cuando hablamos de la hegemonía que estos sectores, que estos grupos necesitan construir, lo que se necesita es un elemento que no está presente en la hegemonía de la clase, que ejerce la clase dominante. Y ese elemento es que las clases dominadas necesitan saber la verdad, necesitan autoeducarse, autoeducarse, porque la hegemonía que van a ejercer no es para mentirle a la gente otra vez, no es para enajenar a la gente, no es simplemente para ejercer revoluciones pasivas, sino que necesitan ejercer o producir un proceso de educación y de autoeducación también, en donde la esencia de la política no sea el mentir, en donde la esencia de la política no sea ocultar las cosas, no sea calcular las cosas para que salgan bien, sino que tiene que haber un proceso de autoeducación en donde la verdad, o sea, en donde los análisis de las relaciones de fuerzas sean una verdad colectiva para la propia gente en términos colectivos. O sea, socializar la verdad es lo que nos está diciendo Yerratana, que rescata a su vez de Gramsci. Esta aportación es genial, me parece que es lo más sustancial. No hace falta solamente producir, o sea, ganar cosas en el Estado, ganar demandas, aunque eso es muy importante, nosotros lo decimos, sino hace falta producir procesos de educación y autoeducación en todas las esferas de la vida social para que la gente en colectivo pueda entender, para que podamos entender, digamos, la complejidad de las relaciones de fuerzas y los cambios políticos, la energía, la dirección que le vamos a imprimir a nuestro movimiento social para transformar a la sociedad en sentido orgánico. Entonces, esto lo dice Yerratán en ese texto que se llama El concepto de hegemonía en Gramsci, que pueden encontrar en línea, en internet, en PDF, un texto muy chiquito, insisto en que hay que leerlo. Y pues, las obras de Yerratana, como hemos dicho, pues son marginales en el marxismo. Es lamentable que el día de hoy, bueno, al menos en México no se va a hacer nada de Yerratana, en América Latina creo que tampoco he visto nada, en Italia no estoy seguro, pero yo no he visto nada, Pero creo que hay que empezar a conocer a todos estos, vamos a decirlo entre comillas, herejes del marxismo, que siempre se enfrentaron con las posiciones oficiales, que finalmente fueron derrotadas, por supuesto. Y pues hay que leer a Hierratana, sobre todo para poder pensar nuestro propio tiempo, con ciertas herramientas de las cuales podemos reapropiarnos para pensar cómo le vamos a hacer el día de hoy para poder avanzar en la lucha que tenemos nosotros como latinoamericanos frente al imperialismo y al capitalismo neoliberal, por supuesto. Yo les mando un gran saludo a todos, les mando particularmente un abrazo a Gaby y a Norberto, al equipo de El Club de la Pluma. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando El Club de la Pluma. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Es prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Transmitimos las disculpas del doctor José Mario Zabaleta, que algunos inconvenientes no le han permitido estar hoy con nosotros con su trabajo como lo hace semanalmente. Lo mismo con Carlitos Alberto Maciocchi, que algunas complicaciones familiares también le han impedido hacer su trabajo para compartir con nosotros. Así que ahora nos vamos a Venezuela, vamos a recibir la columna de nuestra amiga Najibi Love desde algún lugar de Venezuela. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la patria grande. Mientras el autoproclamado cipayo del imperio, Juan Guaidó, se desgañita anunciando ingreso de ayuda humanitaria a su amo el imperio, el pueblo venezolano sigue el día a día resistiendo con dignidad el bloqueo económico impuesto por el imperio, que se refleja en las dificultades para adquirir alimentos, insumos médicos, que son especulados como parte de ese plan de hacer estallar la economía, dirigidos desde dentro con el apátrida Lorenzo Mendoza y otros empresarios activos en el plan de golpe, hoy en vías de fracaso, quienes ostentan el 70% de las empresas de este rubro. Pero en la coyuntura actual, el sentimiento antiimperialista se deja sentir en las plazas, supermercados, centros de salud. Cada lugar donde concurre la gente se ha convertido en una tribuna antiimperialista. Son tiempos de prueba, donde cada hombre y cada mujer de esta patria soberana, bolivariana, toma posición por la defensa de la nación, la soberanía y su derecho a decidir su destino, pero sobre todo por la paz. Es en esta batalla como siguen asestándose golpes a los apátridas enquistados en instituciones del Estado que sin entrañas y con todo desparpajo actúan sirviendo los planes del imperialismo y de esa derecha fascista golpista, pro-yanqui. En este sentido, en el Estado Táchira fronterizo con Colombia, se detuvo a 12 trabajadores y se destituyó al director del hospital Peñuela Ruiz en San Cristóbal. Este individuo se llamaba Hubert Zambrano. El martes 13 y el miércoles 14 en un operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en dicho lugar. La población asistía a este centro hospitalario donde se les negaba los medicamentos ante las denuncias de la especulación del cual eran destinados estos medicamentos de distribución gratuita. Las fuerzas especiales investigaron y lograron llegar a un depósito donde tenían medicamentos almacenados que eran de uso hospitalario de ese hospital, valorados en $113,510 en medicamentos, y sobre todo lo más miserable, eran medicamentos antineoplásticos para tratamiento de más de 400 pacientes con cáncer. Así, se sigue librando la batalla codo a codo, palmo a palmo, en cada rincón de la patria. Por otro lado, los esfuerzos del Gobierno Nacional por romper este bloqueo va dando sus frutos. Es así como en estas vías llegó, a través de un comunicado hecho público por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, frente a las pantallas de Venezolana de Televisión, el canal del Estado, donde inspeccionaba la llegada de 933 toneladas de medicinas y material médico procedente de Cuba, China y de la Organización Panamericana de la Salud. Esto fue transmitido por el canal del Estado a nivel nacional, desde el puerto de La Guaira, capital del Estado Vargas, al norte y cercano a Caracas. El ministro Alvarado detalló que dentro de las 64 contenedores había 18 millones de medicamentos, entre anestésicos, antipiréticos, tratamientos nutricionales para pacientes embarazadas, antibióticos, etcétera, y también llegaron 22.575 unidades de repuesto para equipos médicos, 192.000 kits de pruebas diagnósticas y más de 100.000 kits de pruebas para citología. Es así, compañeros, como se sigue en resistencia, se sigue asestando los golpes a los enemigos internos, y cada vez más el presidente del WhatsApp, Juan Guaidó, se ve esfumando como el humo de un cigarrillo, volátil. Y así seguimos aquí en día a día, produciendo, trabajando en cada lugar de la patria, respondiendo al llamado, a la voz de orden que nos da nuestro pueblo, de seguir defendiendo férrea y tenazmente la soberanía y la independencia nuestra. Queridos compañeros de la patria grande, seguimos en resistencia, conmovidos y siempre removidos por la solidaridad vuestra, a los compañeros en Córdoba, por esa manifestación grandiosa y maravillosa, que pudimos compartirla con los compañeros y hermanos de nuestra patria venezolana. Aquí, todos los venezolanos nos sentimos dignos de ser hijos de esta gran patria grande y sobre todo de tener como hermanos a pueblos tan heroicos, valientes, y esperamos, tiempo más, tiempo menos, el destino y el futuro esté en las manos nuestras y que sigamos siempre adelante, unidos en las alegrías y dificultades. Abrazos y éxitos en sus luchas, queridos compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tu voz se pliega. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Unidos seremos inconquistables. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Y continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos en Venezuela porque desde Caracas nos envía su aporte Alejandra Villegarida. Porque la patria grande somos todos nosotros. La columna de Alejandra Villegarida desde Caracas, Venezuela, para el Club de la Pluma. Hola, un saludo a todos los que nos escuchan a través del Club La Pluma. Les habla Alejandra Villegarri, de Caracas, Venezuela, para decirles qué ha acontecido en esta semana en este país de oportunidades, de fraternidad, de justicia. En Venezuela, esta semana se reveló los resultados de una encuesta que llevó a cabo una de las encuestadoras más prestigiosas, que es Interlace, y de ella sacó como conclusión que el 79% de los venezolanos están de acuerdo con la propuesta del presidente Nicolás Maduro de ir a un diálogo. Interlace arrojó estos resultados, que realizó entre el 21 de enero y el 2 de febrero a 1.580 entrevistados de manera directa. En el mismo estudio se evaluó qué porcentaje de venezolanos dan legitimidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y el resultado fue que el 57% consideran que el presidente Maduro es legítimo. De igual manera, en la tónica de estar siempre preparados y listos por lo que pueda acontecer en esta situación, digamos, atípica que se está presentando en la región y directamente con Venezuela, con la amenaza eminente, inusual, bueno, no, inusual no, eminente y usual, ordinaria, de los Estados Unidos de intervención y ataque militar. Se han hecho ejercicios militares desde el fuerte Huaycaipuro, en el estado Miranda, que es un estado muy pegado aquí a la capital de la República, y también se realizó este equipamiento a la milicia, que son más de 2 millones de milicianos. Yo quiero hacer énfasis aquí, porque han querido, la mediática canalla, desvirtuar, ridiculizar a nuestra milicia. Nosotros tenemos un ejército o una tropa académica militar, que es la que conforma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es aviación, naval, ejército, guardia nacional. Paralelo a ella y seguido con nuestra filosofía de que esto es un país basado en la unión cívico-militar, que es una filosofía ancestral desde la época de Bolívar, porque así fue como se logró la independencia, Chávez da el pie al origen de nuestra milicia con una preparación militar donde participan desde el pueblo, personas que tengan de 18 años de edad hasta 60, 70 la edad que puedan. Entonces han visto ancianos o personas, digamos, de la tercera edad, señoras, amas de casa, abuelos, uniformados, y lo han tratado de ridiculizar. Sigan creyendo, ¿no? Sigan creyendo, como dice Diosdado, no coman y crean que están engordando. La milicia es muy importante. Porque estos abuelos o esos padres de edad avanzada, que están entre los 50 y los 70 años de edad, tienen funciones tan importantes como el joven que va al frente de la batalla. Y es que ellos están preparándose no solamente para poder manejar un arma y cargar un arma, sino también para el área de la salud, el área alimentación, el área logística. O sea, ellos están cada uno en un área específica, importante para un momento crítico no deseado como es la guerra. Entonces, nuestros milicianos, que ya están pasando los 2 millones, fueron, aparte que están desde hace tiempo, hace años, recibiendo instrucción militar, también recibieron ya su equipamiento. Una cuestión muy resaltante que pasó esta semana fue la noticia de que más de 14 personas resultaron intoxicadas en Cúcuta, Colombia, porque presuntamente, no puedo asegurar, pero podría decir que no es mentira por lo que ha dicho la Cruz Roja Colombiana, ¿verdad? Estas personas resultaron intoxicadas por consumir alimentos pertenecientes a la Fulana Ayuda Humanitaria que tienen en Colombia, su centro de acopio, ¿no? En otras orden de idea, también el gobierno brindó un plan contra la violencia de género, ayuda, asesoramiento, equipamiento multidisciplinario, atención jurídica, psicológica a la mujer. Quiero decir con esto es que el gobierno no ha dejado de ser gobierno, de cumplir las funciones como gobierno. Y una de las cuestiones más claves dentro del patrón que lleva la revolución es la mujer. Y eso es porque Hugo Chávez declaró a la revolución feminista, entendiendo que es la mujer la base, la líder de nuestro núcleo familiar. La mujer es la que organiza, la mujer es la que lleva la batuta, pero también por cuestiones culturales había sido la más atropellada, la más olvidada a nivel de derechos. Entonces aquí se creó la ley de la mujer contra la violencia de género, y aquí hay muchos programas que ayudan a la mujer embarazada, como es la lactancia materna, que no solamente es por el bien de la mujer sino del niño, como el parto humanizado. Todo esto no ha dejado de parar a pesar de bloqueo, a pesar de saboteos económicos y financieros, a pesar del dólar criminal, a pesar de que nos traen, que los buques que traigan medicinas, comida, alimentos, etcétera. No, Venezuela no ha parado. Venezuela en ningún momento ha parado. El gobierno le cierran o le bloquean por un lado y va y se mete por otro lado y lo consiguen, y eso es admirable en Nicolás Maduro, muy admirable en Nicolás Maduro. Nada, seguimos en los bicentenarios de Angostura y en función de ese momento histórico tan importante, Venezuela sigue enriqueciéndose y alimentándose de su historia y de sus héroes. Nicolás Maduro como presidente sigue sus funciones desde Miraflores, desde de la trinchera que él elija. Es un hombre que no es de oficina, está todo el tiempo en la calle con el pueblo. Actualmente dieron más de $1,000,000 para el cultivo de flores en el estado Miranda. También en la parte de diplomática, se están organizando países y organizaciones del mundo en defensa de Venezuela. Acuérdense que el presidente Nicolás Maduro es presidente de los países no alineados y son más de 122 países. Los más resaltantes que ya han dado pie a que esta organización le salga al paso al grupo de Lima es Cuba, China, Rusia, Palestina, Turquía y organizaciones como la ONU y UNICEF. Hablando de las trancas de los bloqueos y las sanciones, Venezuela logró, aun cuando le habían detenido un avión y se lo devolvieron con alimentos y medicinas, logró arribar al puerto más importante de Venezuela, que es el puerto de La Guaira, 933 toneladas de insumos médicos, donde se consigue anestesia, antipiréticos, sueros, un sinfín de medicamentos, insumos médicos que son importantes para la atención al pueblo. Son conformados por 64 containers o contenedores, y la inversión fue de más de 25 millones de euros. El usurpador Juanito Guaidó, apoyado por los Estados Unidos, hizo en su ilegitimidad e ilegalidad un ataque sobre la empresa de PDVSA, Sigot, nombrando a unos directivos, a los cuales ya el gobierno venezolano pidió al Tribunal Supremo de Justicia que se manifestara en función de la legitimidad y la legalidad, la constitucionalidad y los intereses de la República. Y el Tribunal Supremo de Justicia, entre tantas actuaciones, pasó a congelar los bienes de todos los directivos nombrados por el usurpador Juan Guaidó, ¿no? ¿Qué otra cosa podría decirles? Nada, Venezuela sigue adelante. Venezuela sigue, nada, a la par, es inimparable. Esta revolución es irreversible. Le pido al señor Julio Borges, al criminal Julio Borges, al conspirador Julio Borges, a la patria traidor y criminal, no sé qué más decirle a este señor, que deje de robarse los cantos de victoria de la revolución y que se ponga a estudiar. Esta revolución es irreversible porque constantemente está en movimiento. Cada cosa que la revolución promueve para el pueblo se convierte en un desarrollo más, en un movimiento más. Es por ejemplo, voy a poner las misiones y grandes misiones como Misión Barrio Adentro, Misión Salud, Misión Niño a la Patria, Misión Vuelve a la Patria, Misión Mujer de la Patria. Todas estas misiones de Misión José Gregorio Hernández, Misión Transporte, todas las misiones y grandes misiones que ha creado Venezuela se han convertido en pequeños movimientos y focos de rebeldía y revolución del pueblo. Del pueblo. Eso hace irreversible la revolución. No pasa igual con los sistemas capitalistas que son conservadores. Tienden siempre a fracasar. Por ejemplo, si un caso negado, ellos bombardearan Miraflores, como dicen por allí, que es la que ellos están manejando para sacar a Maduro, y Juan Guaidó llegara a asumir por la fuerza, por la vía del golpe y la intervención de tropas extranjeras al poder, asumir el poder, él no duraría nada allí. No solamente porque ellos no están unidos, sino porque el pueblo ya se acostumbró a tener poder popular, que aún no lo maneja muy bien, porque no es fácil pasar 2000 años de esclavitud, de ceguera, y en 20 años de una revolución accidentada tras golpes, conspiraciones, saboteos, boicots económicos, financieros, bancarios, saboteos a nivel de limítrofes. Por ejemplo, Colombia ha sido un gran saboteador. Brasil, luego de que dieran los golpes que dieron a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, que es un preso político que no se habla en la OEA, un hombre que no ha matado a nadie, como sí lo hizo Leopoldo López, y a ese sí lo han defendido y han querido sacarlo de la cárcel, tanto que dieron que le dieron casa por cárcel, mientras que 43 venezolanos están 4 metros bajo tierra, otros lesionados graves que perdieron mano, que tuvieron quemaduras graves, madres que no volverán a ver a sus hijos, que fueron quemados vivos. Así tenemos nosotros en la OEA a un fascista, a un neonazi llamado Luis Almagro, que tiene que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y por poner en riesgo no solamente la paz del continente americano, sino la paz del planeta, porque aquí se está involucrando a muchos países, en el cual nos pone en riesgo de una tercera guerra mundial por la manera improcedente que ha actuado Luis Almagro, dando pies a los Estados Unidos de creerse lo que no es, policía universal. Así están las cosas en Venezuela. Seguimos imparables, irreversibles, hacia los 200 años de la batalla de Carabobo, que será en el 2021, con un presidente chavista en la revolución, en esta patria grande, esperando que Cristina, que está recibiendo las caricias del capitalismo, la persecución, la injusticia, que es lo que ellos dan, logre llegar a la presidencia, igual que Rafael Correa, y volvamos al alba, al origen, a la unidad y a la fraternidad, a la integración, porque solo unidos seremos invisibles. Pido disculpas, he estado en quebrada de salud y estuve afónica hasta ayer, que logré un poquito recobrar mi salud. Le mando un abrazo desde Venezuela a toda la patria grande, al club La Pluma. Muchas gracias y recuerden, somos patria grande, nosotros venceremos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ajá. Yo. Los tambores de la paz. Los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra, para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava, soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fue que regresa, los boomerang con afán de llevarse otra presa. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya, oh. Cielo, haz que me valga la pena el desvelo. Suelo, regálame miles de brotes, que las ideas nunca se derroten. Cúbreme azul, sin tanta metralla, entre razón, fuera batalla. Silencio es todo lo que queda luego de una lluvia de fuego y maldad. La guerra borra las canciones de los labios que le cantan a la paz. Sentir el vuelo de vivir sin armas, como descubrir el paraíso celestial aquí en la tierra sin morir. Aprendamos a convivir con quien no nos entienda igual, para tener un porvenir donde podamos respirar. Basta ya. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra, para que no suene más, para que no suene. Oh, oh. Suenen los tambores de mi tierra, los tambores de la paz. Y es que no paro de pensar, quieren que nos matemos ya, no le importamos tú ni yo, solo el petróleo nada más. Y nuestras calles no querrán enrojecerse nunca más. La vida se puede llevar con diferencias y bondad, nunca más. Sangre por petróleo ya. Gánese tiempo, bórrese todo el gris del firmamento. Odio, hambre, pobreza, rencores, y que se abran paso días mejores. Los amores de matar. Los amores de matar. Invasión no, destrucción no, desunión. Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz. El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, y habiendo finalizado el bloque internacional, pasamos al aspecto local. No, no es tan local, ¿no? Y lo que se viene tampoco, porque tiene que ver con un pensamiento internacionalista, ¿será? Son las reflexiones de Raúl López, ¿no? Pero yo diría más bien que es universal. Uh-huh. Que de alguna manera se vincula con esto de poder mirarnos a nosotros mismos a la luz de categorías teóricas que nos vuelven asequibles este funcionamiento por ahí al que no tenemos acceso simplemente porque estamos dentro de él. Uh-huh. Muy interesante este planteo de Raúl López, y bueno, y extrañando porque hoy parece ser que no va a estar Luciana, así que ya que nos están privando de alguna de las luces sobre nosotros mismos, vamos a ver de disfrutar esta que nos queda. Según parece, alguien me chimentó que Luciano Ferreira estaría contagiándose de la enfermedad vacacional del presidente. Imagínese si nos escucha y se da cuenta de cómo lo estamos bardeando. ¿Qué? No dijimos nada, ¿eh? Nadie, no digan nada ustedes, ¿eh? Vamos a escuchar ahora las reflexiones de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Raúl López. Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Buenos días a todos los pacientes radioescuchas del Club de la Pluma. Hoy vamos a culminar el tema, el que ya habíamos arrancado anteriormente, de la conciencia, el lavado de cerebro caleidoscópico. Es decir, si ustedes se acuerdan, el último domingo hablamos al final de una idea clave de Enrique Pichon Rivière, que era que nosotros nacemos y nos desarrollamos y nos individualizamos, o sea, un proceso de individuación en nuestro propio devenir, en una forma de espiral ascendente, ¿no es cierto?, donde vamos dando círculos concéntricos cada vez más grandes. Es decir, algunos se detienen y otros continúan. Bueno, esa cada vuelta de la espiral es un nivel incorporado y modificado por el siguiente nivel. La psicología soviética le llamaba ustanovkas, o neoformaciones psíquicas de cada fase del desarrollo de la individualidad. Nacimiento, infancia, adolescencia y juventud, adultez, vejez. ¿Cuál sería el impacto y o influencia de cada sujeto de una comunidad? ¿Qué puede modificarse del ser consciente? ¿Puede transformarse la estructura comunitaria? Las respuestas son complejas, no difíciles, sino que contienen muchísimos componentes dinámicos a percibir y devenirlos consciente. Las ideologías ayudan o traban este proceso. La trampita de la columna, de la conciencia y su lavado de cerebro caleidoscópico, es que no he puesto en escena cómo hacen para lavarnos la subjetividad y bloquearnos política y culturalmente, sino que traslado a los oyentes una concepción organodinámica de cómo es y qué es la conciencia en sí, como una estructura de integración corporal con el mundo y el estar con los otros. Vos, radioescucha del Club de la Pluma, tendrás que aportar tus ideas para la lucha contra esta actividad que favorece a los poderosos y su séquito de lambeculos. No subestimo ni sobreestimo a nadie, pero atisbo quién sos y cómo sos al escuchar este programa de Norberto y Gaby. Es casi seguro que has desarrollado tu autoconciencia. O sea, sos consciente que todos tenemos conciencia con su respectivo y singular inconsciente. Tu personalidad y decisión tienen la última palabra. Y por hoy, un saludo afectuoso para todos y hasta el próximo domingo si la vida quiere. La ideología, con su cultura burguesa semicolonial y transnacionalizada, trata por todos los medios de influir y reproducir las sometidas relaciones que subordinan el trabajo al capital. Por ejemplo, anular conceptos, ideas o elaboraciones con contenidos socialistas, como a su vez deslizar entre los significantes sus sentidos, haciendo aparecer, por ejemplo, lo burgués como materialista y lo revolucionario como terrorista. La lista es larguísima en el festival de estos fetiches cosificados. La filosofía de la praxis es revolucionaria y empapada de las ciencias. Veamos finalmente qué dice el profesor Henri Ay sobre los fenómenos conscientes de la vida psíquica. Es una ampliación de la idea anterior, que ya habíamos visto, de todos los componentes simétricos de consciente e inconsciente. ¿Cuáles eran todos estos componentes? La memoria, la atención, la reflexión, el lenguaje, el conocimiento, la inteligencia, la sensibilidad, la percepción, el yo, la conciencia moral y la conciencia de sí mismo. Todos tienen la tendencia a la entropía o la negentropía, o sea, a la desorganización y a la organización de la materia viva. O sea, que podemos hacer una síntesis diciendo que la vida vegetativa del organismo vivo va hacia un mundo en y de relación, y que ese mundo en y de relación entra a nuestra vida vegetativa del organismo psíquico. Es un movimiento dialéctico, o sea, que se transforma entre sí mismo. Este mundo, ambos, o sea, estos ambos conceptos, es el ser consciente en general, o lo constituye. Se refleja en un modelo de mundo, dispone de sí mismo en el orden temporal y está estructurado como una reverberación del yo sobre su experiencia. O sea, el yo vuelve sobre su experiencia para aprovecharla. Tenemos dos modalidades del ser consciente. La conciencia se detiene en la actualización de la experiencia vivida. Esa es la conciencia. Y a su vez, la conciencia se desarrolla en el sistema de su personalidad. Ahora, la estructuración de ese ser consciente, que es su devenir, se realiza con la actualización de la experiencia vivida como estructura basal de la conciencia, la transactualidad del ser consciente como estructura del yo, pasado, presente y futuro, y también en parte del espacio. Las relaciones del campo de la conciencia y del yo que se abre al mundo después de dormir. O sea, para Henri ahí el dormir era donde aparece el inconsciente, fundamentalmente a través de los sueños. La vigilia es el ser consciente. El periplo alrededor de la concepción organodinámica del ser consciente de Riei nos permite conocer categorías órgano psíquicas sociales para escrudiñar y aproximarnos a la forma de transformar el mundo interior de los sujetos, cualesquiera sea su origen, desarrollo y peripecias. Y es posible. Bueno, para despedirme en el día de hoy, acompañaré el artículo con una canción que siempre está relacionada con lo que estoy expresando. En este caso se llama Vamos a andar, de Silvio Rodríguez. Un abrazo cordial. Thank you.

todo el mundo se toma el palo y se van de vacaciones. Y nombran representantes, nombran así reemplazo, que le hagan el laburo. Este no es el caso, ¿eh? Lo que viene ahora no. Norma Ríos se ha tomado una licencia, no se rían, por favor, se ha tomado una licencia, que no hay licencia, porque se la pasa laburando Norma Ríos, como muchos de los que están en nuestro programa y tienen muchas actividades paralelas. Y eso sirvió como excusa para esta incorporación en nuestro programa, porque no es que la reemplaza, es una incorporación. El Club de la Pluma se sigue agrandando, afortunadamente, y a partir de hoy contamos con la voz, la colaboración y el trabajo de la compañera Claudia Gota, que ella va a estar a cargo en este segmento de hacer referencia a las situaciones pasadas, presentes, de las comunidades originarias en la Argentina. Así que con una gran felicidad la recibimos, le aplaudimos, porque no es fácil, seguramente no debe ser fácil, esto de dedicarse, de abocarse a lo que la gran mayoría ningunea, desprecia y odia. Recibimos con un placer enorme la columna de Claudia Gota en el Club de la Pluma. Por memoria, verdad y justicia, también para nuestros pueblos originarios, la columna de Claudia Andrea Gota para el Club de la Pluma. Les habla Claudia Andrea Gota, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario y secretaria de Pueblos Originarios de APDH Argentina. Agradezco esta oportunidad que me brinda el Club de la Pluma, Norberto y todo su equipo, para poder pensar con toda su audiencia lo que implica garantizar memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios o indígenas que habitaron y habitan lo que hoy es el territorio nacional argentino. En primer lugar, me gustaría señalar, y en algún momento tal vez desarrollar con cierta amplitud, la problemática compleja que de algún modo implica repensar desde el ámbito de los derechos humanos las luchas de los pueblos desde su ancestralidad profunda hasta este presente. Este neoextractivismo feroz de algún modo representa la etapa actual de la globalización capitalista en estas latitudes, que de algún modo podemos rastrear desde hacia fines del siglo XV, cuando el colonialismo se gestó realidad en estas latitudes, comenzando en varias fases a invadir los territorios de las poblaciones y naciones nativas y asumiendo distintas modalidades, algunas de ellas expresadas en el ámbito ideológico, como fue lo que predominó en el siglo XVI y XVII, con la cristianización y la evangelización de las territorialidades nativas, la culturación, la imposición forzada de una lengua, de otra cosmovisión, para finalmente imponerse en el siglo XVIII y hasta casi la Segunda Guerra Mundial, la idea de civilización. Del 1945 en adelante, lo que prepondera es esta idea de modernización de estos territorios, y finalmente, del 90 en adelante, esta idea de mercadización, de mercantilización de la vida, que es hoy la que amenaza seriamente todo nuestro continente. En ese marco, las comunidades, los pueblos, las naciones, nunca asumieron un papel pasivo. Por el contrario, desde los inicios del proceso invasivo de Europa en lo que se denominaba Via Yala, hubo resistencia, hubo respuestas, hubo reacomodamientos. Pero lo cierto es que es este presente el que nos desafía a que desde nuestra lucha, desde nuestra militancia, desde nuestro pensar y de nuestro accionar, podamos dar una respuesta, un acompañamiento y sumarnos a la activa resistencia de los pueblos en lo que hoy es el territorio argentino. En ese contexto, tanto el equipo que integra esta secretaría como yo, intentamos, por un lado, relevar todos los conflictos que tienen un enclave particular en cada provincia y que de algún modo explica por qué tenemos representantes en las diversas regionales que integran nuestra organización. Y además de relevar, tratar de garantizar los canales, los caminos necesarios para poder arbitrar justicia y dar a conocer estos acontecimientos y estas situaciones que son de alta conflictividad. Como todos conocemos, pero muchos solemos olvidar, son los mismos pueblos nativos los que se alzan en defensa de la biodiversidad de nuestros territorios, defendiendo el descabezamiento de los cerros, las montañas, las cordilleras, frente a la megaminería, el apresamiento de los ríos, en el desmonte de los bosques nativos, y demás está decir que es solamente desde su cosmovisión que podremos comprender realmente lo que está en juego en este contexto de avance del capitalismo y el neoextractivismo más feroz. En ese marco de análisis, nosotros tenemos hoy muy, muy en claro que la lucha por el derecho al agua, por el territorio, por una educación realmente intercultural, es el gran desafío que nos proponen con sus propias demandas y sus activas luchas estos pueblos. De algún modo hemos hecho algún relevamiento de los mismos que van desde el noroeste argentino hasta más las latitudes más meridionales y podemos en ese sentido decir que quienes mejor están llevando a cabo la resistencia al modelo hegemónico son los pueblos y las naciones. Sin embargo, no podemos caer en una mirada romántica ni paternalista o ser meros observadores de estas luchas, sino que, y de eso nos hacemos cargo y es uno de nuestros objetivos centrales, es de algún modo también asumir el protagonismo necesario que estas demandas legítimas nos reclaman. En estos momentos tenemos muy en claro que tanto la resistencia que está llevando en la jurisdicción de la provincia de Jujuy, las comunidades que se alzan por la defensa de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc frente a las empresas mineras, como las resistencias que tanto en Santiago del Estero, en Tilcara, como también a lo largo de toda la Patagonia, frente a la imposición de una nueva empresa latifundista, pero esta vez acompañada de una extranjerización de la tierra muy clara, está explicando el avance de las fuerzas represivas, que son aquellas que directamente a veces escapan hasta el propio control del Estado. Esto no quiere decir que le quitemos responsabilidad, son fuerzas represivas estatales, pero muchas veces estas responden directamente a los terratenientes particulares, ¿no? Esto, vuelvo a decirlo, sin quitar la responsabilidad que en última instancia tiene siempre el Estado en los diferentes niveles de acción. En los últimos tiempos, con toda claridad, el escenario patagónico se manifiesta como aquel en el que el aparato estatal, las fuerzas represivas del Estado han asumido un rol preponderante, acompañando la consolidación de grandes latifundios en lugares, en enclaves realmente muy ricos en biodiversidad, pero que además configuran espacios estratégicos en el marco de la geopolítica actual latinoamericana. En ese escenario aparecieron actores paradigmáticos, referentes, nativos, con una formación de cuadros políticos muy fuertes, muy consolidados, que algunos de ellos, algunos de ellos han alcanzado conocimiento público. Es en ese marco donde el desafío de nuestro accionar ha ido creciendo y hemos logrado tener en ciertos momentos en los últimos años un rol, podríamos decir, de importancia. Probablemente en las próximas entregas nosotros nos ocuparemos de figuras concretas como la del lonco Facundo Jones Guala o la huechafe Moira Millán, dos figuras que son perseguidas, son perseguidos y en el caso de Facundo hoy es un preso político extraditado al vecino país de Chile. Estas dos referentes del pueblo nación mapuche han realizado en el marco de los primeros años de este tercer milenio recuperaciones territoriales importante porque han desafiado este modelo hegemónico, ¿no?, de extranjerización de la tierra, y porque han configurado y han dotado de cierta vitalidad a la resistencia mapuche en el marco del siglo XXI. Por supuesto que la respuesta del Estado, y esto involucra a los gobiernos de las últimas décadas sin diferenciar tintes partidarios, ha sido la represión y la persecución de estas figuras y de sus comunidades y la invasión casi continua de sus territorios. En los próximos encuentros abordaremos algunos de estos casos particulares, tanto a nivel de resistencia de las comunidades, accionares concretos, como trataremos de acercarnos a uno de los perfiles de estas figuras más emblemáticas de lo que hoy es la resistencia de los pueblos y naciones nativas frente a este modelo liberal, saqueador, que está desconociendo los derechos de todo el campo popular, en consonancia con el enriquecimiento de los sectores oligárquicos de la nación argentina. Pero para cerrar, solamente quiero recordar un pensar, un decir de un poeta chileno que en cierta medida es un llamado de atención para quienes transitamos diariamente las territorialidades, miramos desde lugares cómodos el acontecer de esta durísima batalla signada por un posicionamiento anticapitalista en defensa de la vida, de todas las vidas y de todas las culturas. Sin lugar a dudas, no podemos permanecer displicentes ni ajenos a lo que está sucediendo con nuestros hermanos y hermanas originarias. Pero, en definitiva, lo que queremos dejar como mensaje es que el enemigo es común, que esto no es un acontecer totalmente ajeno a nuestro presente y nuestro futuro. Y entonces decir, recordar, aquello que dijo alguna vez nuestro hermano chileno, quien señaló: en un país gobernado por idiotas nació la rosa enana, y como era mi rosa me agaché para besarla, entonces me cortaron la cabeza. En un país gobernado por idiotas, antes de rendirle culto a la belleza, hay que quitarle el hacha al asesino. Hasta pronto, Club de la Pluma. Muchas gracias por la atención dispensada. Les dejo mi abrazo fraterno y un llamamiento concreto a la resistencia y a la lucha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños. En las casas de cartón qué alegres viven los perros. Casa del explotador, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Bueno, ahora viene la columna de Sandra, ¿no? De la que juega de local acá, Sandra Biancuso. Digo juega de local porque es como la que nos da pie para contar cosas de la situación del país que no querríamos perdernos de decir. De nombrar. Una de ellas tiene que ver con el plenario de Secretaría Generales de CONADU Histórica, que CONADU todos sabrán que es la Confederación Nacional de Gremios Universitarios, ¿no? De docentes universitarios, y que, bueno, el año pasado tuvo un cierre catastrófico respecto de los salarios y que este año han definido no comenzar las clases porque, bueno, en las paritarias, que no existen, van a exigir un 30% más cláusula gatillo, con lo cual estarían apenas cubriendo el 20% que perdieron el año pasado en sus salarios. Eso hace que, bueno, la situación sea verdaderamente crítica y que, bueno, cuando se vuelvan a reunir ahora el 25 de febrero definirán las acciones a seguir. Otra cosa que pasó en el país y que yo quiero contar antes de que Sandra nos venga a contar las cosas que ella visibiliza desde allá es lo que ha sucedido en la isla Maciel. Cada vez peor todo. Isla Maciel, como sabrán, es un barrio de conurbano bonaerense que se caracteriza por una situación de vulnerabilidad extrema y que ha sido objeto del trabajo de muchos militantes de la iglesia, de los curas de Opción por los Pobres. El padre Paco. El padre Paco. Y que ha tenido un trabajo importante en el atravesamiento social de problemáticas que tienen que ver no solo con la pobreza actual, sino con la represión de la que han sido objeto a lo largo de los años y demás. Bueno, en diciembre el padre Paco fue trasladado y se nombró otro en su lugar, que está tapando los murales que ha pintado la comunidad, que está quitando gente de los trabajos sociales, que está borrando los símbolos de las Madres de Plaza de Mayo y los que recordaban a los desaparecidos en la isla Maciel, y está bajando los cuadros y borrando las pinturas de los curas mártires como Angelelli, entre otros, el padre Mujica. Son símbolos muy fuertes, ¿no? Y bueno, y vinieron a esto, entonces todo cierra, queman libros, reprimen los que venden verduras, borran los símbolos de las luchas, quieren borrar la memoria. Y bueno, esto es lo que supimos conseguir siendo el pueblo que fuimos. Vamos a compartir seguidamente la columna que nos envía Sin Agenda, Sandra Biancuccio. Palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, Sin Agenda, la columna de Sandra Biancuccio para el Club de la Pluma. Buenos días a todos y a todas los oyentes de este entrañable programa El Club de la Pluma. Cada vez más difícil mi país, cada día más desolador y triste. Una nueva semana de febrero pasó, cargada de angustia y represión. Otra semana de febrero que se va con los compañeros y las compañeras en la calle como algo ya totalmente naturalizado. El jueves hubo una manifestación muy grande de los movimientos sociales. Se manifestaron en la 9 de julio pidiendo que se declare la emergencia alimentaria. El coordinador de Barrios de Pie declaró que la gente está afectada por los resultados de la política económica, que los comedores están colapsados por la cantidad de pibes que van a comer lo único que ingieren en el día. Cabe aclarar que este tipo de movimientos agrupan a unos 2 millones de trabajadores informales o desocupados que están fuera del sistema. Y no solo hay que soportar las políticas neoliberales de este nefasto gobierno, sino que tenemos que soportar una CGT que prefiere dialogar con el gobierno y no ponerse al frente de la lucha. Tenemos que soportar a una ministra como Carolina Stanley, que esta semana declaró que no va a permitir más las protestas durante este año, para que no se usen como estrategias electorales. ¿Sabe qué, Carolina Stanley? Le informo que este país está cagado de hambre. ¿Qué estrategia electoral me está hablando, señora? Hay hambre en la calle, y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Y es cómplice, y va a ser juzgada por ser cómplice. Se lo advierto. Quiero que lo sepa. Y si no la juzga la justicia, la va a juzgar la historia. La historia no la va a absolver a usted. Sepa que va a ser condenada. Les pido disculpas por este lapsus, pero la verdad es que la indignación es muy grande, compañeros. Porque la verdad es que mientras que la pobreza aumenta a un ritmo escalofriante, todo lo que yo les digo, todos los datos que yo les doy, son datos del INDEC. Ni siquiera estoy utilizando datos alternativos. Estoy utilizando los datos que este gobierno nos da y nos pone a disposición. 27% el nivel de pobreza. La capacidad ociosa de la industria alcanzó en diciembre el 43%. El peso, que perdió la mitad de su valor, con una tasa de desempleo que casi llega a los 2 dígitos. Con una inflación interanual del casi 48%, la más alta desde 1991. Y una deuda externa que es casi un producto bruto interno, un PBI, gente, un PBI. Y con todos esos datos, el viernes, este gobierno, con Patricia Bullrich a la cabeza y Horacio Larreta, decidió reprimir brutalmente a los pequeños productores agropecuarios que realizaban un verdurazo en la Plaza de Mayo. donde se había convocado un montón de gente a la que no le alcanza para morfar, a recibir una miserable bolsa de verduras. Las imágenes son indignantes. Pero parece que no es suficiente para que los dirigentes que nos representan tomen conciencia y se pongan al frente de una lucha real y contundente. Parece que no es suficiente ningún tacto de los que tenemos. No es suficiente que en Capital Federal, en enero del 2019, hayan cerrado 2.500 comercios. A dos empleados promedio por comercio, son casi 5.000 despidos. Todo se suma a los 172.000 despidos de compañeros y compañeras registrados. Nunca hablamos de los compañeros informales. Y este gobierno, colonial, cipayo, oligarca, entreguista, corrupto, no tiene mejor idea que inaugurar una cárcel. Una cárcel para pibes entre 16 y 21 años. La verdad, compañeros y compañeras, como dice el tango, dan ganas de balearse en un rincón. Y entre tanto desastre organizado, una luz de justicia. El juez Padilla detuvo al abogado mediático Marcelo D'Alessio por la extorsión cometida en nombre del fiscal Stornelli en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Un abogado que exhibe casi pornográficamente sus vínculos con Patricia Burlich, con la DEA, con el periodismo hegemónico. Un abogado al que se le secuestraron en los allanamientos una mansión en Saint Thomas, un departamento en Puerto Madero, una propiedad en Chaco, 10 autos de lujo, 2 motos de alta cilindrada, un yate, una colección de 50 relojes que uno solo de ellos vale $200.000, tecnología vinculada al espionaje, una placa de la DEA, remeras del FBI. Se jacta que Patricia Burlich le pagaba $200.000 por mes. Fue abogado de Fariña y ahora en Comodoro Py, toda una estrategia para sacarle la causa al juez Ramos Padilla. Sepa que lo bancamos, señor juez. Sin límites, este gobierno avanza sin que nadie haga nada. Solo el pueblo, que cada día y todos los días sale a poner el pecho y a bancarse la represión. Así estamos, compañeros y compañeras, con el Poder Judicial totalmente en el poder, con la sociedad rural a pleno llenándose de beneficios mientras los trabajadores se mueren de hambre, a pleno los medios hegemónicos apoderándose de todas las voces y militando el ajuste y la miseria todos los días, y nosotros sobreviviendo como podemos. Les quería leer algo que dice el músico y poeta contemporáneo más importante de Latinoamérica, Silvio Rodríguez. ¿Qué silencio aprendido nos preserva la vida? ¿Qué silencio oportuno nos convierte en prudentes? ¿Qué silencio asesino nos llena la barriga? ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? Compañeros y compañeras, que estos oligarcas y cipayos no nos roben la alegría. Como decía la compañera Evita, no hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. Enorme Eva Perón. Como les digo cada domingo recordando al enorme comandante Hugo Chávez, aquí, compañeros, no se rinde nadie. Gracias, Norberto y Gaby, por permitirme expresarme. Hasta el domingo próximo. No nos han vencido. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es

Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma, un abrazo muy grande, fraterno. Continuamos en el Club de la Pluma y no, ahora no va a ninguna columna. Ahora yo me encapriché y quiero que escuches esto. A ver, ¿qué te parece? ¿Te sonará conocido, che? Vemos. Wow. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Míralo, míralo, míralo. Argentina eliminada. Míralo, míralo, míralo. Ya no da ni pastilina, ni para la luz, ni para el gas. Sube la gasolina, los porotos y la harina. Hoy es un gran día, juega Boca River. Pueblo maltratado, nazis en Marfil. Gatillo fácil, cianuro en el río. Locos incendiados, gases de alegría. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Barra enfurecida, sindicato trucho, gobierno vendido. Juega Boca River, pobre carnaval, escuela hambrienta, hospital roto, triste resultado, Argentina eliminada, arruinada, hoy es un gran día, juega Boca River, gatillo fácil, cianuro en el río, ¿por qué le han matado? Matado a Luciano, Mariano, matado a Sergio, Daniel, Matías, Adrián, Maxi, Cristian, Dario y Santiago. Hoy es un gran día, mira cómo corren tantos jugadores, mira cómo pegan los maltratadores, anunciadores, juega Boca River, Argentina eliminada. Gana Qatar. Locos incendiados, para enfurecida, todos llorando, gases de alegría. Locos incendiados, para enfurecida, todos llorando, gases de alegría. Sindicato trucho, gobierno vendido, juega Boca River, pobre carnaval. Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin del lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta noche. Soy Norberto Galasso, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno al ecosocialismo, pero que aparte de ecosocialismo anda haciendo una militancia muy fuerte para que este desgobierno caiga, y yo lo apoyo. Ni a hablar, por supuesto. Además se mete de lleno en un tema muy sensible, que es el tema de las elecciones, la cuestión electoral, cómo se van armando o cómo no se arman propuestas superadoras o propuestas que puedan llevar a alguna fuerza un poquito más progre, aunque le digo que de Macri para la izquierda, cualquier cosa puede llegar a ser progre, ¿eh? Hasta la esquina que tenga la izquierda. Sí, sí, cualquier cosa es progre desde Macri en adelante. Y bueno, él se pregunta esto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos para derrotar a Macri? Y desde ese lugar, ser gobierno, tener poder para poder, sí, defender el monte, defender la montaña, defender el agua, etcétera, etcétera. Muy interesante. Bueno, compartimos la columna de ecosocialismo de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy. El progreso es un lugar a que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en este nuevo domingo de combate en la trinchera comunicacional. Es un domingo complicado porque fue una semana de datos y de estadísticas oficiales, pensando que la dicen ellos los datos, ¿no? Y anuncian 120.000 puestos de trabajo menos en la Argentina. 120.000 dicen ellos. Y cuando hablan de 120.000, hablan de 120.000 puestos de trabajos en blanco, legales, registrados, con aportes. No están hablando de los centenares de miles de compañeros y amigos y familiares que no están registrados si trabajamos en negro. 120.000 puestos de trabajo menos. Casi un cálculo de 500.000 de personas que dependen de esos 120.000 jefes o jefas de hogar, o responsables de familia, o los que llevan el pan a la casa, como quieras llamarlo. Los globos de Macri. 500.000 más bajo la línea de pobreza, porque vos sabés que cuando te quedás sin trabajo, no solamente vos sos un desempleado, toda tu familia va derecho, directo, en línea recta, bajo la línea de flotación de esta línea que le llaman pobreza. Es difícil hablar de ecología y de medio ambiente cuando anuncian semejante serruchada, semejante topadora frente a los puestos de trabajo, que no desaparecen porque sí. Desaparece porque el gobierno tiene una política de la desaparición de los puestos de trabajo. Y va a tener consecuencias graves, muy graves. 120.000 puestos de trabajo menos, 500.000 de personas más empobrecidas y con casi un 50% de inflación que hubo en el último año. Entre el 45 y el 50, depende quién la mide. Ellos dicen el 46, 48, pero sabemos que en el interior esos números la superan. Vos fíjate que el INDEC nos da entre un 2 y un 3 de inflación para el mes de enero, pero para Córdoba fue entre el 4 y el 5. Y si vivís en los barrios, tu inflación es mayor porque vas a comprar en el almacén del barrio que también tiene los costos más altos y vos pagás más caras las cosas. Y yo tendría que hablarte de ecología. Con un gobierno que nos está hundiendo en la pobreza. Un gobierno que consolidó que el 50% de los pobres de la Argentina sean niños. Y que el 50% de los niños sean pobres. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora. Ya. Hoy. Así que es difícil hablarte de medio ambiente y ecología, de cómo se recicla la basura o qué pasa con las cloacas, qué pasa. Porque el centro de esta columna de hoy es tratar de convencerte de que hay que derrotar al gobierno de Macri y a sus socios. Porque mete la megaminería por el fracking, por los desmontes, por las rutas, por la contaminación. Pero principalmente porque está aniquilando una generación entera de trabajadores activos, con ganas de trabajar, con familias a cargo, que se van a quedar sin trabajo. Así que, en estos tiempos donde los candidatos se candidatean y las hacen propuestas y hacen campañas, tenemos que mirar un poco más profundo de qué tipo de campaña electoral y en qué situación afrontamos estas próximas elecciones contra este tipo Macri. Que no es solo Macri, es el imperialismo mismo. Es el imperialismo que ataca a Venezuela y tiene sus ojos puestos en Bolivia, en Paraguay, en el acuífero guaraní y en toda Latinoamérica. Y Macri es su soldado más disciplinado en el cono sur. Así que es necesario pensar en hondo, en profundo, lejos. Pensamos la ecología, pensamos el planeta, pensamos el monte, pensamos la selva. Pero también pensamos que el imperialismo cambió su mirada y tiene hoy su mirada de Venezuela para abajo. Pero claro, es difícil combatir al imperialismo en las urnas. ¿Cómo se hace para combatirlo en las urnas? Sabemos combatirlo de otras maneras, como lo hacen en otros países, o como lo han hecho las guerrillas latinoamericanas, o los frentes de liberación nacional armados contra las políticas de invasión, como en Nicaragua, como en El Salvador, como en Panamá, y como posiblemente vaya a ser lo que se plantean hacer en Venezuela, con forma de ayuda humanitaria. Detrás de cada tarro de leche seguramente viene una granada para tirarle a la oposición y a aquellos que no aceptan ser una colonia de Estados Unidos. Pero tenemos elecciones y tenemos que pensar qué hacer y cómo hacerlo. Y me parece que el principal problema que tenemos es que los dirigentes opositores no están convocando a un frente electoral antiimperialista. Llaman a acuerdos electorales, a acuerdos de listas, a hacer listas en los municipios, en las provincias, tal con cual y cual con tal. Algunos con propuestas de tipo testimonial, que saben que nunca van a lograr alcanzar un gobierno, pero que utilizan las elecciones para hacerse conocer. Y no está mal, está bien. Lo que está mal es que los grandes dirigentes de los grandes movimientos nacionales, populares, y que en algún momento fueran gobierno en la Argentina, no estén convocando un frente electoral antiimperialista para parar en las urnas lo que están enfrentando hoy los compañeros de Venezuela. Vienen por Venezuela, pero vienen por Latinoamérica. Derrotar al gobierno de Macri con listas amplias, unitarias, antiimperialistas, es la tarea que tenemos presente. ¿Por la naturaleza? Claro. ¿Por los bosques? Por supuesto. Porque para defender el bosque, para defender las montañas, para defender el mar, tenemos que gobernar. Fuera Macri y su plan. Gustavo Yeti, vos hoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Solo comparto con Antonia. canje, no digamos, mega canje se usó en el 2001 cuando Sturzenegger se fue a Nueva York con el ministro de Economía, se trajeron toda la teca y a las dos semanas se mandó a mudar del gobierno. ¡No como ahora! ¿Vos dijiste Sturzenegger? Yo escuché Sturzenegger, pero Sturzenegger había uno hace tiempo atrás, no sé si ustedes acuerdan que... Antes era el fondo, así medio malvado, no salía más de la recesión. Pero ahora cambiaron y son buena gente, todo es diferente, son la solución. Vamos a banquear, más devaluación. Habla Rubén Patagonia para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno a la geopolítica, tan importante para comprender las realidades de nuestro territorio, de nuestra patria grande y del planeta. Escuchamos al licenciado Carlos Alberto Pereira Mere. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Análisis dominical de dossier geopolítico para el Club de la Pluma por Carlos Pereira Mele. Iniciamos el análisis de este fin de semana con un tema central, pero que ha tenido y tendrá, por supuesto, poca información en los grandes medios, solamente algunos títulos que dirán que se está realizando esa reunión, pero que en definitiva es una demostración de que los profundos cambios a nivel global que hemos venido detallando año a año, y específicamente en los dos últimos años, de los cambios profundos en el orden internacional post Segunda Guerra Mundial, se consolidan, se profundizan, y hoy lleva a que numerosos analistas y estudiosos ya hablen de un caos internacional, de un desorden internacional, y ver cómo se sale. Bien, ¿a qué reunión me hacía referencia? Bueno, me hago referencia a que desde ayer 15 hasta el día 17 se va a desarrollar en Alemania el 55 Congreso de Seguridad de Múnich, organismo creado en 1963 para unificar las políticas y los sectores políticos europeos que integraban la OTAN, y que posteriormente, con la caída de la Unión Soviética, esa estructura de seguridad se pasó a nivel global y, por lo tanto, incluye a miembros y personalidades, dirigentes políticos, etcétera, de distintas partes del globo terráqueo. En esta oportunidad se sabe que aproximadamente se encontrarán 40 jefes de Estado, numerosos ministros de Relaciones Exteriores, primeros ministros, etcétera. Es más, debemos destacar que la presencia norteamericana en esta reunión va a ser de un primer nivel muy superior y casi a la inexistente que hubo en la reunión de Davos. Así que, para que entendamos el nivel de importancia de este 55 encuentro, y que demuestra que hay un verdadero mar de fondo en las relaciones internacionales y en los conflictos internacionales, es justamente la demostración de esta numerosa delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente Pence, el ministro de Relaciones Exteriores Pompeo, pero que también va a tener la jefa del Parlamento norteamericano, la señora Pelosi. O sea que la delegación norteamericana, también el del secretario adjunto para la defensa, o sea que es una clara demostración de que este tipo de reunión tiene mucha más trascendencia ya que las de los organismos de Davos, que como en anterior análisis que realizamos, ya le hemos dado también certificado de defunción, solamente falta hora y fecha del entierro. Para que vayamos observando que esto que está ocurriendo no es nada novedoso, simplemente diré las tres últimas conferencias de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Trataron temas como el 2017, posverdad, posoccidente, posviejo orden. En el 2018 vimos otra temática que se abordó, fue un mundo al borde. ¿Al borde de qué? Al borde de la desintegración, como y reiteramos, de las viejas estructuras creadas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y el 2019 sería una especie de reunión en el que se tratará entre los principales dirigentes allí de ver quién recoge las piezas de este tablero de ajedrez que ha saltado por los aires. Debo informar a la audiencia que, por ejemplo, que además de las reuniones tradicionales en las que concurren los jefes de Estado, los primeros ministros y los ministros de Relaciones Exteriores, paralelamente en el mismo hotel donde se realiza, se hacen decenas de reuniones bilaterales. Para tener una idea, el año pasado se realizaron 2.200 reuniones bilaterales entre distintos factores que están en conflictividad a través del mundo, y allí en reuniones secretas se dialogaron entre las distintas alternativas que se podían tomar en el marco que da esta gigantesca reunión internacional. Esta reunión internacional que podemos decir también que encuentra una profundización de la crisis mundial, pero también una profundización de las crisis que han llevado a una pérdida fuerte de soberanía de los Estados-nación. Estados-naciones que, como todos sabemos, surgen a través de la famosa Paz de Westfalia, después de la Guerra de los 30 años, en 1648, donde el Estado hizo una verdadera concentración del poder. Hoy en día esa concentración del poder se encuentra muy, muy difumado, y evidentemente que eso ha afectado a los actores estatales, porque los actores no estatales han realmente socavado los principios de soberanía. Simplemente con pensar con el movimiento transnacional de las multinacionales y empresas transnacionales o estructuras supranacionales como es la Unión Europea o las bandas de mafia que son de carácter regional, o también el tema de los bancos, del sistema financiero que ha escapado de todo tipo de regulación estatal, nos lleva a demostrar que el Estado-Nación en sí ha perdido numerosos elementos de control que tenía justamente en el momento de mayor concentración del mismo, y que lentamente lo ha ido diluyendo, y que hoy prácticamente hay que reconocer que los países dependientes tienen una escasísima posibilidad soberana y están fuertemente, por ejemplo, controlados y administrados por organismos internacionales, como es la Argentina a través de los créditos que nos otorgó graciosamente el Fondo Monetario Internacional, y que permanentemente monitorea para ver qué estamos haciendo, para ver cómo se los pagamos, no importa el costo social que ello tenga. Pero para también demostrar que en esta reunión se están cocinando cosas importantes, en estos días la agencia Bloomberg, que es una agencia norteamericana de información y muy ligada al tema de la economía, a través del señor Hal Brandt, ha analizado el informe de inteligencia de Estados Unidos, que es muy interesante. Dice allí con claridad que, y vamos a leer textualmente, China y Rusia están más alineados que en ningún otro momento desde mediados de los años 50, cita Brandt, el informe de la inteligencia, y añade que es probable que se acerquen aún más debido a su oposición compartida a los valores democráticos y al liderazgo global de los Estados Unidos. Pasado a nuestra forma de ver la situación, es evidentemente se consolida el bloque euroasiático que encabeza China y Rusia, y que le hacen perder fuertemente presencia global a Estados Unidos. También en otro punto que analiza este comentarista, dice: algunos aliados y socios de Estados Unidos buscan una mayor independencia de Washington en respuesta al cambio en las políticas de seguridad y comercio de Estados Unidos, y se están abriendo a nuevas alianzas bilaterales y multilaterales, cita el periodista, haciendo referencia al comunicado del director de Inteligencia Nacional. ¿Qué significa esto? Es lo que venimos afirmando en dossier geopolítico, es que ya los socios no son tan socios de Estados Unidos, le hace algunos socios en Asia y otros socios en Europa. Y esto es evidente que allí hay un gigantesco cambio que no es que se va a dar, es que se ha dado, que eso es lo más importante. Y también dice este mismo informe de Bloomberg, que es un, vuelvo a reiterar, un importante grupo analista norteamericano, dice que durante años los aliados de Estados Unidos en Europa y en el Asia Pacífico han estado preocupados de que la voluntad y el potencial de Estados Unidos para defender el orden internacional se esté agotando. ¿Qué significa esto? Y bueno, es prácticamente una clara demostración de que el retroceso norteamericano en todas las áreas a nivel global y reduciéndose, como ya también lo hemos informado aquí, a controlar su patio trasero, o sea, las Américas, es un hecho concreto y demostrable. Y este mismo informe, para ir cerrando esta parte de este analista, habla de que el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por China realmente le permite tener una fuerte posibilidad en un enfrentamiento de una victoria. El columnista dice que China ahora tiene la capacidad de lanzar ciberataques que podrían paralizar la infraestructura crítica de Estados Unidos durante días o incluso semanas. Rusia, a su vez, posee activos de ciberataque que le permitirían perturbar gravemente la sociedad estadounidense en una crisis. Este es el informe de Bloomberg, pero también quería también hacer referencia, porque todo esto se ve reflejado en esta reunión de Múnich. Es un artículo que publicó el más importante diario alemán, Der Spiegel, con la firma de Christine Hoffmann, que dice: Europa debe entender que el viejo orden mundial liderado por Estados Unidos está en el pasado. Reitero, el viejo orden mundial liderado por Estados Unidos está en el pasado. Y también dice esta señora Hoffmann: el mundo para Estados Unidos es un mundo caótico, aterrador y peligroso. Pero la mayor amenaza, según ella, es la reticencia de los europeos a darse cuenta de que los cambios ya se han producido. Reitero, la reticencia de los europeos a darse cuenta de que los cambios ya se han producido. La retirada de Estados Unidos de Siria y el anuncio de la reducción del contingente militar en Afganistán debería haber hecho, digamos, una alerta en los ciudadanos de la Unión Europea, y además ya ir pensando que los estadounidenses ya no son un socio confiable. No hay garantías de que el inconsciente jefe de Casa Blanca de repente no decida retirar sus tropas de Polonia, por ejemplo, después de una conversación telefónica con el presidente ruso Putin, a quien le asegurará que Moscú, que Varsovia, perdón, no está en peligro, escribe la columnista. Bien, dicho todo esto, nos vemos entonces ante hechos concretos, ante realidades que no son más las que conocía el común de la gente, que los poderes internacionales han variado y modificado su presencia, que los desembarcos de las potencias emergentes del grupo euroasiático se continuarán profundizando en nuestros territorios. Y todo ello se va a ver reflejado en esta reunión de Consejo de Seguridad de Múnich, o Conferencia de Seguridad de Múnich, para ser más preciso. Esto nos lleva a concluir de que en un mundo en el que los principales elementos que ya se observan son la conflictividad y el establecimiento de nuevas alianzas, debe obligarnos, a los sudamericanos especialmente, a abrir nuestras cabezas, entender el nuevo modelo que ya está implementado y poder sacar el mayor beneficio de todas nuestras grandes posibilidades que tiene el continente para establecerse dentro de este nuevo orden que está ya en formación y que se va a consolidar en pocos años más. Que vuelvo a reiterar, no va a ser otra que el triunfo de Eurasia sobre su oponente tradicional, Estados Unidos. ¿Cómo va a ocurrir eso? Va a ocurrir por un avance lógico, una dinámica económica, tecnológica, política, pero también se va a dar en el marco de lo militar. Y en esa área, estamos observando el reforzamiento de casi todas las estructuras militares de las grandes potencias. Estamos viendo una nueva realidad y nuevas concepciones de tipo doctrinarias militares, y que en Argentina en absoluto se conocen. Por lo tanto, quien desconoce una realidad comete errores por ignorancia. Y esto nos debe llevar a volver a repetir lo que tantas veces hemos dicho en esta columna para nuestros oyentes del Club de la Pluma. Ya es tiempo de empezar a hablar de grandes temas. Y uno de los grandes temas es la defensa nacional y la defensa continental, que no es solamente una arista desde el punto de vista de lo militar. Lo militar es una parte de algo mucho más grande, que es tratar de defender, desarrollar y potenciar nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente a partir del fortalecimiento de nuestros recursos humanos, que son la base de cualquier posibilidad cierta de transformarnos en una comunidad que tenga presencia global y que además tenga el respeto de otras zonas del globo terráqueo. A todo esto, el mundo sigue andando, sigue funcionando, las nuevas tecnologías siguen creciendo, las revoluciones industriales de 4.0 siguen a paso firme, y nuestro continente sigue discutiendo cosas del siglo XX, queriéndolas solucionar con acciones del siglo XIX, como es la política de las cañoneras, intentando voltear gobiernos legítimamente elegidos que no son afines a un poder decadente como es el norteamericano, y me estoy haciendo referencia al ejemplo y el caso concreto de la República Hermana de Venezuela. Por ello, es importante, veremos cómo concluye esta reunión de Múnich, que termina justamente hoy domingo en Alemania. Trataremos de obtener la mayor información posible, aunque va a ser bastante complicada por el secretismo que hay de muchas de ellas, de las muchísimas reuniones bilaterales de jefes de Estado que van a estar allí presentes de todo el orbe, y que es una clara demostración de que esta decadencia y pérdida de liderazgo de Estados Unidos se ha concretado y que lleva a que los numerosos jugadores estatales y no estatales estén alerta de lo que suceda en esta reunión. Esta ha sido la columna de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma por Carlos Pereira Mere. Tengan todos muy buen fin de semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, palma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón.